día. Buen miércoles, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda usted? Todo tranquilo por ahora. Bueno, me alegro. En esta mitad de semana. Bueno, me alegro. Se ha dejado de llover, se ha calmado el viento, estamos más tranquilos. Estamos más tranquilos. Vamos a tratar de repasar las noticias de En Línea Noticias. Métale, métale. A ver. Llevamos 25 días. ¿Del segundo semestre? No, 25 días, ¿sabes de qué? ¿De qué? De que existen los jaguaretes. Ah, claro, sí. Y ya a esta altura, de acuerdo a lo que vos has dicho, me da miedo de... O sea, yo todavía no vi uno, ¿eh? Está claro, ¿no? Ahora, son no simpáticos, si, ayer los vi. Yo no sé si quiero verlo ahora. Claro. O sea, si los que aparecen por la barría son los jaguaretés falsos, yo no sé si quiero verlo. No, en realidad, a ver, aparecieron los jaguaretés de golpe porque la policía empezó a cobrar, los oficiales de policía empezaron a cobrar las horas pola, que es como la hora extra, con jaguareté. No son los que le dieron a la policía los falsos. Pero aparecieron también los falsos, como había dicho usted que iba a pasar. ¿Pero viste? Me pasó ayer en un rapipago. Entonces, repasemos. Una vez más, repasito. Conocido comerciante del rubro gastronómico, un conocido de los que vacunaron con un jaguarete falso. ¿Qué tiene que tener? Tiene que tener una impresión calcográfica con relieve perceptible al tacto. ¿Eso qué significa? Que el dibujo de jaguarete, ¿sí? Cuando vos le pasás la mano, tiene un sobrerelieve. Vamos, para que quede claro. El hilo de seguridad, ¿viste que el hilo de seguridad es la famosa cintita que cruza el billete? Sí. Bueno, ese hilo de seguridad cambia de color verde al azul y si lo pones al trasluz, se tiene que distinguir la palabra pesos 500 y las letras BCRA. Estamos en el hilo de seguridad. Sí. También la tinta con la que fue impresa es una tinta de variabilidad óptica. Es decir, que vos de acuerdo a cómo lo muevas al billete o de acuerdo a cómo le dé la luz al billete, cambia del verde al azul. La huella del jaguarete, si vos la mirás de un solo lado, no está completa. La tenés que poner en transparencia y ahí sí, entre el frente y el dorso, se ve totalmente. Bien, ¿sí? Bien. Sigo. Siga. Marca de agua que reproduce la cara del animal. Uh-huh. Viste que también cuando vos la pones en la ventana, digamos, por decirlo de alguna forma, la pones en la luz, que te aparece esa marca de agua, es la cara del animal. Bien. ¿Qué más? Hay microletras dentro de la cifra de 500. ¿Esto qué significa? Que dentro del número 500 del billete, vos tenés que ver las letras B, C, R, A, en forma repetida. ¿Estamos? Sí, sí. Y además, en el interior del animal, es decir, dentro del animal, cuando vos lo pones al trasluz, tenés que ver las letras RA. ¿Ah? Entonces, esos son algunos de los tips que podemos dar para que el jaguarete no sea un gatito, por decirlo de alguna forma, ¿no? Exacto. Bien, ¿cómo venimos, Jorge? Bien. Bueno. También vos estabas dando en los títulos nacionales que el gobierno está tratando de tomar algunas medidas. La medida más importante tiene que ver con, o por lo menos en estos días, tiene que ver con lo que es el límite a la suba del aceite, que como máximo va a poder subir un 6%. En Línea Noticias hay algún video de algún supermercado mayorista donde la gente se agolpa para llevarse las cajas de aceite. Por sí, yo forma. La verdad que digo, bueno, debe ser exagerado, pero ayer al supermercado que voy todos los días, veo como asiduamente se desaparece el aceite. O sea, bueno, a ver. Y estuve hablando con el dueño, la gente se la lleva. La gente se la lleva. Pero, no, a ver, no es que se está retaseando la... No, el lunes lo dijimos acá. Y ahora estamos hablando del aceite. Pero la semana pasada hablamos del morrón. Claro. Y la anterior hablamos del tomate, y la que viene vamos a terminar hablando de la lechuga, o de la hierba. Claro, o sea, es repetitivo en función de algunos productos. Ahora, lo del aceite es paradigmático. ¿Por qué digo esto? La Argentina es uno de los países mayores productores de aceite, pero tiene una particularidad. El 95% del aceite que se produce en Argentina se exporta. ¿Escuchaste? Sí. 95%. Es decir, del total del aceite que se produce en Argentina, solo un 5 se consume en la Argentina, y eso que somos muy consumidores de aceite. Con lo cual, el tema de la regulación del precio daría la impresión que tiene que ser medianamente fácil. ¿Por qué agarró toda esta histeria? Porque había un acuerdo que viene del gobierno anterior que se termina este 31 de julio. ¿Sí? Es decir, que a partir del 1 de agosto el precio del aceite quedaba libre. Con lo cual se esperaba un aumento de todos los aceites en la República Argentina. Y es ahí donde empezó lo que sería la psicosis de nosotros para ir a comprar antes que aumente. Ahora, el gobierno sale, por supuesto, y lo bloqueó en agosto, porque la medida es que en agosto el aceite no va a poder subir más de un 6%. Lo que yo te digo, Jorge, esos oyentes viejos que tenemos, los que nos vienen escuchando de hace años, los que a veces cuando nos cruzamos en la calle se ríen de algunas cosas que decimos acá, si vos sos de los que nos escucha y nos haces caso, en este momento te estás riendo. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros hace cuánto venimos diciendo, muchachos, hay que ahorrar en aceite. Hay que ahorrar en aceite, hay que ahorrar en yerba, hay que ahorrar en azúcar, hay que ahorrar en elementos de limpieza. Entonces, hoy te agarra toda esta histeria, pero te agarra con alacena, con nitroaceite, con lo cual la histeria te pasa por el costado. Totalmente. ¿Sí? Totalmente. ¿Cómo venimos? Bien. Además de eso, tenemos regulación en el tema de los medicamentos. Además de eso, el gobierno trata de intervenir de alguna u otra forma, inclusive con el Banco Central, y lo que hablamos es que muchas de las políticas económicas que se daría la impresión se están implementando o se quieren llevar adelante, son políticas económicas K. O sea, que los K lo hicieron. Claro. Lo único que estos son K con buenos modales, como dijimos allá hace tiempo atrás. Exacto, hace un tiempo atrás. Hace un tiempo atrás. Ni más ni menos que eso. Digo, están haciendo lo que le criticaban al gobierno anterior. Claro, pero, pero con buenos modales. Con buenos modales. ¿Sí? Y es así, Jorge. Pero bueno. Buenísimo. Sigamos. Vamos. Integrantes de la Cámara Argentina de Comercio, de la CAC, ¿sí?, estuvieron reunidos con el ministro de la Producción, Francisco Cabrera. ¿Y sabes qué fue lo que le criticaron? Pero le criticaron muy fuerte. Las comisiones que están pagando por el uso de tarjeta. El presidente de la CAC, Jorge Di Fiori, le recriminó, si querés, al ministro para que haga algo, porque las tarjetas le están cobrando a los comerciantes un 3% sobre la venta. Cuando yo te digo un 3% sobre la venta, Jorge, te digo sobre el precio final de venta, con lo cual te están cobrando un 3% inclusive sobre los impuestos. Es decir, que a su vez es como que te están cobrando algo dos veces, por decirlo de alguna forma. Ese 3% es un valor que dista mucho de los países vecinos donde las comisiones de la tarjeta rondan entre el 1,3% y el 1,5%. Ese 3% que le cobran la tarjeta a los comercios por cada operación, obviamente, ¿sabe dónde termina? En el precio. Claro. Entonces, de ahí que muchos comerciantes, si vos vas a pagar con tarjeta, te hacen un recargo. O dicho de otra forma, si vas a pagar, te dan el precio, y si pagas en efectivo te hacen un descuento, ¿sí? Pero indefectiblemente terminan en el precio. Esto creo que sí, indudablemente va a tener que ser un tema que tarde o temprano el gobierno se va a tener que tomar el toro por las astas, porque no puede ser. Seguimos con otro temita. A ver. La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor informó ayer que va a realizar controles en todo el país para prevenir la venta atada. Y esto tiene que ver con el tema del aceite. ¿Por qué? Porque en algunos supermercados y en algunos hipermercados o mini mercados de barrio, lo que sea, ¿qué estaban haciendo? Para que vos te puedas llevar una botella de aceite, te obligaban a comprar otro producto. Es decir, que si vos pasabas por la caja solamente con la botella de aceite, no te la vendían. Tenías que llevarte fideos, arroz, lo que sea, para poder llevarte la botella de aceite. Esto, indudablemente, ¿sí? Está prohibido de acuerdo a las leyes comerciales que hay en la Argentina, la ley de lealtad comercial, sí, la ley de defensa del consumidor. ¿Está? Sí, sí. Ahora, ¿cuál es el tema? Vos no te llevas el producto. Vas a tu casa, haces la denuncia, pero el producto no lo tenés. Claro. Y capaz que el producto lo necesitas. Claro. ¿Sí? Entonces, estamos en el medio de un temita donde esta histeria, como decíamos recién, te llevan que en gran medida a veces hagas cosas que vos no las tenías ni previstas, ¿sí?, con tal de tener el producto. Bien. Y el último temita que tenemos para hoy, ¿sí?, tenemos varios temas, pero este que me gustaría charlarlo un poco más. A ver. Nosotros el lunes teníamos un dato extraoficial y el dato lo confirmamos en el día de ayer. Hay una consultora, la consultora CCR, que es una consultora especializada en el tema de consumo en la República Argentina. A ver. El dato que nos habían pasado en forma extraoficial sí, era que el consumo se había caído mucho más en el interior que en la zona de Capital Federal. Ajá. ¿Sí? Y ahora tenemos la posibilidad de del informe ya, ¿sí?, expuesto, donde dice que en Capital Federal el consumo, la caída de las ventas durante el primer semestre fue del 0,4%. Uh-huh. Y en el interior de la provincia de Buenos Aires, la caída de las ventas en el primer semestre fue del 4,1%. Uh-huh. En ese mismo lapso de tiempo, los precios subieron en Capital Federal un 28%. Mientras que en el interior de la provincia de Buenos Aires, los precios subieron un 33%. Clarito, ¿no? Clarísimo. ¿Sí? Esto es un relevamiento, repito, hecho por la consultora CCR, que revela aproximadamente 75.000 productos, donde en volumen las ventas cayeron un 3%, cayeron un 2,5% en supermercados, un 3,5% en los negocios tradicionales, esto es almacenes y comercios de proximidad. La principal caída de volúmenes se registró en la categoría de cosmética y tocador, ¿sí?, que tuvieron caída prácticamente del 10%, pero en general todos los rubros fueron a la baja, bebidas con alcohol un 4%, productos de limpieza para el hogar un 3%, bebidas sin alcohol, un 2,2%, productos frescos, un 1,5%, productos de almacén, un 1%, ¿no? Ahora, está claro, con lo que te estoy diciendo, que el impacto de las medidas de ajuste, Jorge, las llevamos más nosotros que los vecinos que vemos cuando prendemos el televisor y vemos los canales de internet. Sin duda, los canales de televisión, sin duda. Está, ¿no? Entonces, pero además porque el impacto del tarifazo es mayor en el interior que entonces, en la provincia, que en la capital. En capital. La pérdida del poder adquisitivo frente a paritarias que cerraron con subas promedio del orden del 30 y cortito, frente a una inflación que va a estar arriba del 40%, ya se está sintiendo. Claro. Ya se está sintiendo. Con lo cual, ahí el poder adquisitivo de la gente que viene acumulando pérdida de 3 puntos en el primer semestre del año y que podría implicar una pérdida de poder adquisitivo de en torno del 10%, como hablábamos la semana pasada, yo quiero ver, como bien decíamos el lunes, esta segunda vuelta de paritarias, ¿en qué termina? Sí. No sé si es claro, ya, ¿no? El segundo semestre comienza ya desde el lunes con actividad gremial más fuerte, ¿no? Es que lo que nosotros creemos, como decíamos el día lunes, nosotros decíamos dos cosas. Uno, recordemos que hay gremios que firmaron solamente por 6 meses. Claro. Esos 6 meses se cumplen entre agosto y septiembre, donde ahí se van a sentar a renegociar lo que sería el aumento para la segunda mitad del año. Ahí adentro tenés gremios pesados, tenés comercio. Ahí adentro tenés estacioneros. Claro. ¿Sí? Ahora, ¿qué postura van a tomar aquellos gremios que cerraron por un año y que de repente se vean que el aumento que lograron va a quedar por debajo de los demás gremios o está quedando muy lejos de lo que es la inflación real? Claro. Entonces, eso es lo que nosotros decimos. Guarda con agosto y septiembre que puede haber ¿sí?, algún tipo de rebote inflacionario, no tengo ninguna duda. Bien. Gabriel, ¿algo más? No, a la espera de cruzarme con algún yaguareté, ¿sí? Nos vemos el día viernes, siendo todo bien. Hasta el viernes, Gabriel.